Sección 13 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 13. El fin del antiguo régimen. Según pudo Graham juzgar, era cerca del mediodía cuando se arrió la bandera blanca del Consejo, pero habían de transcurrir algunas horas antes de que fuese posible efectuar la formal capitulación. Y así, después que hubo pronunciado su palabra, retiróse a sus nuevas habitaciones en las oficinas de las regiones altas. La continua excitación de las últimas 12 horas le había dejado atrozmente fatigado, y aunque su curiosidad quedó en reposo, durante un cierto lapso permaneció inerte, con los ojos abiertos, y durmió durante otro lapso. Fue reanimado por 2 facultativos y se le preparó un estimulante para poder hacer frente a nuevas excitaciones. Después que hubo tomado los preparados y disfrutado de un baño frío, sintió una rápida vuelta al interés y la energía, y bien pronto estuvo en disposición de acompañar a Ostrog a una excursión de muchas millas, así parecía, a través de pasajes, ascensores y vías movibles, hasta llegar a presenciar la última escena del Consejo Blanco. Se encaminaron desviadamente a través de una masa de edificios, llegaron por último a un pasaje que daba a una extensión oblonga y a lo lejos de la silueta de la ruinosa casa del Consejo. Un tumulto de gritos remontó hasta ellos. Momentos después, llegaban a una saliente de los edificios que dominaban aquella escena de desolación. El cuadro que se presentó a los ojos de Graham no era menos extraño y admirable después de la remota perspectiva que de él había visto Graham en el espejo oval. Aquel vasto espacio, en forma de anfiteatro, parecía alcanzar cerca de una milla hasta su límite más extremo. A mano izquierda aparecía con luz dorada, recibiendo el sol de plano, y debajo, a la derecha, claro y fresco en la sombra. Sobre la sombreada casa del Consejo, que se elevaba en medio, la gran bandera negra de la capitulación flameaba todavía ligeramente contra el resplandor del ocaso. Muchos salones, patios y pasajes se abrían al descubierto extrañamente. Rotas masas de metal se proyectaban desmayadamente del complicado armazón. Vastas masas de cable pendían como jarcias de un buque desarbolado, y de su base subía un rumor de innumerables voces, violentos golpes y sones de trompeta. Todo alrededor de aquella blanca pila era un vasto círculo de desolación. Las derrumbadas y ennegrecidas masas, los sólidos basamentos y ruinosos armazones de la fábrica que había sido destruida por orden del Consejo, esqueletos de envigado, titánicos lienzos de pared, bosques de robustas pilastras. Entre las sombrías ruinas, al pie, se deslizaban hilos de agua que serpenteaban centellando y más lejos caía sobre la vasta masa de escombros un chorro de agua de más de 200 pies de altura, formando una rumosa cascada, y por todos lados la multitud aglomerada. Dondequiera que hubiese un espacio o lugar transitable, el pueblo hormigueaba, un pueblo diminuto, empequeñecido, pero claro, excepto donde la luz poniente los tocaba con su reflejo de oro. Se encaramaban por las vacilantes paredes, se apiñaban en turno de las aisladas pilastras, surcaban la periferia del círculo ruinoso. El aire repercutía sus gritos y la masa se precipitaba hacia el espacio central. Sobre los pisos superiores de la Casa del Consejo no se veía un ser humano, aquello parecía desierto. Solo la flácida bandera de la capitulación pendía pesadamente contra la luz. Graham vio tan solo unos cuantos cadáveres tendidos en los rincones o en medio de los charcos que iban dejando las cañerías rotas. Los demás los habían ocultado. —¿Quiere usted permitir que el pueblo le vea, señor? —dijo Ostrog. —Sienten ansiedad. Graham vaciló y después se adelantó hacia donde terminaba el desmoronado muro. Dirigió hacia abajo sus miradas. Con mucha lentitud, el enjambre fue fijándose en él. En este momento, pequeños grupos de la Guardia Negra fueron aproximándose a la Casa del Consejo a través de la multitud. Divisó diminutas cabezas vueltas hacia él y bien pronto todo onduló al ser reconocido. Levantó el brazo, señaló la Casa del Consejo y después lo dejó caer. Las voces fueron unánimes y llegaron hasta él como una tempestad lejana. El cielo iba palideciendo por occidente y Júpiter brillaba arriba, por el sur, antes de que la capitulación quedase terminada. Arriba se producía un lento, casi insensible cambio. Abajo todo era prisa, excitaciones, rápidas órdenes, pausas, espasmódicos desarrollos de organización, un creciente clamoreo y confusión. Antes que el consejo hubiese salido, hombres atareados y sudorosos, dirigidos por mil voces contradictorias, sacaban centenares de cadáveres, de los que habían perecido en la lucha cuerpo a cuerpo, dentro de los largos corredores y cámaras. Guardias con el uniforme estaban alineados a lo largo del trayecto que debía recorrer el consejo, y en tanto como la vista podía alcanzar, en la brumosa penumbra de las ruinas y apostados, en cuantos podían servir de soporte a un hombre, se veían innumerable multitud y sus voces, aun cuando entonces no aclamaban, eran como el rumor de reflujo sobre una playa de guijarros. Ostrog había escogido un grande y elevado espacio de compactas ruinas y en este, con gran precipitación, se improvisaba una tribuna construida con vigas y traviesas de las que por allí abundaban. Las partes esenciales estaban completas, pero bajo el edificio se entreveían aún cabestrantes y otras máquinas. Esta tribuna tenía un pequeño espacio que estaba más elevado que el resto, y allí se había colocado Graham con Ostrog y Lincoln, detrás, los tres formando un grupo apartado del resto de la comitiva. Por debajo de esta tribuna corría una especie de terraza rodeándola, y en ella estaban formados individuos de la Guardia Negra, con sus ligeras armas verdes, cuyo nombre no conocía Graham todavía. Los que estaban cerca del durmiente observaron que sus ojos iban incesantemente del pueblo apiñado sobre las ruinas a la negruzca masa de la Casa del Consejo, de donde pronto saldrían los consejeros, y a las colosales paredes que circundaban para volverlos de nuevo al pueblo. Las voces de éste llegaron a ser un tumulto ensordecedor. Vio primero a los 12 consejeros al resplandor de una de las luces que marcaban su camino, un pequeño grupo de figuras blancas destacándose sobre una negra arcada. En la Casa del Consejo habían estado sumidos en la oscuridad. Les vio adelantar, aproximarse y pasar junto a la resplandeciente luz, acompañándoles el airado rumor de aquel pueblo que habían tenido 150 años bajo su poder. Al aproximarse más, pudo distinguir sus rostros, fatigados, pálidos y ansiosos. Esto lo hizo pensar en la fría expresión que revestían en el Salón del Atlas. Bien pronto pudo reconocer a alguno de ellos, el hombre que había golpeado la mesa dirigiéndose a Howard, un hombre alto y robusto de barba rojiza, otro de facciones delicadas, bajito y moreno, de cabeza singularmente larga. Observó que dos de ellos cuchicheaban mirando a Ostrog. Detrás caminaba un hombre hermoso de color moreno, pero de cuerpo encorvado y la mirada fija en el suelo. De pronto levantó los ojos, los posó un momento en Graham y pasó después a Ostrog. El trayecto que debían recorrer estaba tan obstruido que tuvieron que dar muchos giros y revueltas antes de llegar a la rampa que conducía al tablado o tribuna donde debían convenirse la entrega de poderes. «¡El amo! ¡El amo! ¡Dios y el amo!», gritaba la multitud. «¡Al diablo el consejo!». Graham contempló a su pueblo aclamador y excitado. Y luego miró a Ostrog, firme y tranquilo a un paso de él. Luego volvió los ojos al pequeño grupo de consejeros blancos y enseguida al trozo de cielo sobre su cabeza donde centelleaban las familiares estrellas. El elemento maravilloso en su destino fue súbitamente vívido. ¿Era suya verdaderamente aquella pequeña vida de hacía 200 años y asimismo esta de ahora? Fin de la sección 13.